Algo que nos inquieta justamente es el tema de Ernestina Herrera de Noble, ¿no? Sabemos que vos estás bastante, pues, estás dentro de la causa. Y después, bueno, de que se pidió de nuevo la extracción de sangre, los abogados vuelven a apelar esta medida. ¿Y cómo se va a resolver? Porque si sigue esta bicicleta, esto no se resuelve jamás. Ahora hay que ver qué hace la Cámara Federal de San Martín. Si la Cámara Federal de San Martín, que es la que resolvió la semana pasada, que tiene razón la jueza cuando lo citó para extracción de sangre con el consentimiento de ellos o sin el consentimiento de ellos, si la Cámara ahora, cuando le presenten el nuevo recurso de apelación, de casación, lo rechaza, entonces el expediente va a volver a la jueza y pronto se va a poder hacer esa citación de nuevo. Después habrá que ver si vienen o no, pero si la Cámara Federal de San Martín lo concede ese recurso, el expediente se va a otra cámara que se llama Cámara de Casación y ahí puede estar meses y meses y seguimos con la misma historia de demora.